que no me traigan flores. Cuando yo me muera no quiero que llore. Quiero que me pongan las canciones con las que yo disfrutaba y jodía con cojones. Y que beban a nombre mío. Pero no le prendan ese blon, blon. Y que mi nombre mantengan vivo. Sube el volumen de la canción. Todo el mundo se amanece aquí, nadie se acuesta. Normal seguir la familia contenta. Yo siempre velaré por ustedes, tenganlo en cuenta. Vendan mi carro, los relojes y la cadena. Eso es material y esa mierda uno no se lleva. Disfruten de la vida y hagan pile cosas buenas. Siempre estaré presente cuando mi música suena. Kimani Baruko.